cuando amor nos juramos, nunca volver a dejarnos. Y no lo puedo entender, ¿por qué te fuiste? No sé. Extraño, yo a ti te amo. No estoy a gusto en ningún lugar.